Si vamos a ver si ese hermano va a hacer un cantito aquí para seguir preparando el corazón a la palabra de Dios. Sí, los que están por allá atrás que ya no están haciendo ningún ministerio, por favor se vienen para acá para que ya vayan también venir a escuchar la palabra de Dios. Todo el que no tenga nada que hacer por allá por atrás, por favor. Desde antes que naciera. llantos. Grábeme eso, te conozco. Conozco tus llantos y tus alegrías. Otra vez, ah, qué lindo. sobre todo ver tantos jóvenes, ver la alegría, verlos bailando, cantando, todos tenemos problemas, pero aún así somos capaces. Eso, mis hermanos, de verdad, los admiro por eso. A pesar de todos los problemas, somos capaces de venir aquí y olvidarnos de todos y meternos en el corazón de Cristo Jesús y darle gloria a Cristo Jesús con todo lo que somos. Bailar para Cristo, cantar para Cristo, abrazar para Cristo. Es un honor enorme. Esta mañana, pues todos los que nos saludan van allá a la mesa, estoy preparándome. Yo siento el amor de Dios aquí de una manera grande, mis hermanos. Lo siento de verdad, creo que aquí van a haber testimonios grandes para la gloria de Cristo Jesús. Creo que aquí está el terreno preparado para que la gente se quede con la boca abierta, viendo lo que ustedes le van a contar, escuchando de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Precisamente con esa canción que empezamos, Te Amo, vamos a hablar en este momento de la familia. Uy, la familia. Diga conmigo, uy, la familia. Oh. Ayer tuve la oportunidad de hablar, de platicar con un jovencito de 14 años que tiene unas situaciones especiales. Pero lo que más me dolió es escuchar que ese jovencito que quiere, tiene un grupo de amigos que lo están influyendo mal. Él siente que en sus amigos él tiene más apoyo que en su familia, que no es para nada la verdad. Él siente que sus amigos son su familia. Y cuando le pregunto, ¿y crees que tus amigos te van a dar lo que te da tu familia? Sí, ellos me van a cuidar. Ellos siempre me han cuidado, un niño de 14 años. Ellos siempre han estado a mi lado. No es verdad. Nadie va a estar a tu lado como lo estará tu familia. La familia es lo más sagrado que Dios nos ha dado. Y nadie te va a defender, aunque no hayan sido lo mejor. Pero ahora vamos a empezar a organizar nuestra casa. Vamos a empezar a poner orden en nuestro hogar. Vamos a empezar a echar fuera todas las cosas que el diablo ha sembrado en nuestra familia. No hay nada más sagrado que una familia. Uno de esos testimonios grandes que yo puedo recordar, no sé si se los conté la vez pasada aquí, me pasó estando en una ciudad llamada Edmonton, en Canadá. Allá, cuando termino el primer día del evento del congreso de 2 días de sanación, me llevan al hotel donde voy a descansar. Lo primero que hago es llamar a mi esposa para pasarme una hora hablando con ella de todo lo que viví yo, de lo que he vivido ahí en el día, de todo lo que está pasando. Cuando la llamo, me dice: Saulo, me acaba de hablar Mayela, una amiga nuestra muy, muy, muy querida de Dallas, Texas, una mexicana muy querida por nosotros. Me dice: Saulo, estaba vuelta loca porque acaba de venir de un evento que había allá en la ciudad de Allen, en la arena de Allen, allá en Texas. Estaba predicando el padre Pedro Núñez, estaba Gil Vélez, era un evento muy bonito, y ella estaba allá. Recordé de eso cuando hablaba con el hermano Enrique esta mañana. Me dice, y se paró a dar un testimonio. Me dice, ¿te acuerdas de aquel hombre que el año pasado fuimos a orar al hospital de Dallas? Y yo me recordé inmediatamente. Pero de lo que me recordé fue de la esposa de ese hombre. Fíjense bien. El hombre estaba arreglando, es técnico electricista, y estaba arreglando unas lámparas así altas como esta en una escalera. De repente algo le pasó allá arriba y el hombre se mareó, se cayó de la escalera y cayó prácticamente de cabeza en el piso. De ahí no se paró jamás, mi hermano. Llegaron los paramédicos, la ambulancia, se lo llevaron. Se lo llevaron al hospital en estado de coma. Estaba en la unidad de cuidado intensivo, en estado de coma. El diagnóstico médico de ese hombre era daño cerebral irreparable. No le daban ni el 10% de probabilidades de vida. Su cerebro destruido. Y nunca olvidaré, noviembre del año 2014, me invitaron el padre Pedro Núñez y el ministerio del mensaje a dar un retiro a los servidores de Dallas. Un sábado el día completo. Y fui, habían 600 servidores. Un evento muy lindo. Incluso hasta un burro, se llevó para una dinámica que hicimos en ese evento hermosísimo. Mis hermanos, y nunca olvidaré a Ricardo Calderón, que viene donde vive y dice: hermano, hay una señora que está desesperada pidiendo que si usted la puede atender. Digo, por supuesto que venga. Y la señora viene donde mí y empieza a llorar, me abraza, desconsolada, desesperada. Cuando ella se calma, me dice que su esposo sufrió ese accidente, que está en el área de cuidado intensivo del hospital de Dallas, que se está muriendo y que ella salió de allá para venir hasta el lugar a pedir oración y a pedir si podíamos ir a orar por él. Yo le dije que sí, que íbamos a ir al otro día mi esposa y yo, que terminaba, no teníamos nada el domingo. Y nos fuimos a las 9 de la mañana, ella nos recibió en el lobby del hospital, subimos arriba, a donde estaba la unidad de cuidado intensivo. Entramos, uno tiene que ponerse en la cabeza y ponerse el desinfectar las manos. Entramos, y la sorpresa que me llevé yo, mis hermanos. En el suelo estaban los niños de ese hombre y de esa mujer. Dibujando, niños chiquitos, dibujando, haciendo dibujitos. Y de repente, cuando yo estoy ahí, medio como que hablo con una enfermera para que me diga más o menos la situación, veo que los niños van donde su papá y le llevan el dibujito y hablan con su papá. Su papá está en coma, su papá no habla, ellos están hablando con él como si nada. Y eso me partió el corazón, mis hermanos. Con una fe tan grande esos niños, de que su papá se iba a levantar, de que su papá solamente estaba durmiendo, hermano y hermano. Y la esposa con aquella fuerza, con aquella... Yo sentí que ese hombre lo amaban tanto. Sentí que su familia estaba como una sola al lado de él. Y entonces yo empecé a hacer la oración por él. Recuerdo que mi esposa hizo una foto llorando en la camilla. Hizo una foto, los niños estaban ahí. Y yo agarré esa foto y le dije: la voy a poner en el Facebook. Los que tienen Facebook, Saulo Hidalgo Oficial, pueden entrar ahí a darle like. Y la coloqué en el Facebook para pedir oración a la gente. Le dije: por favor, acompáñenme a orar por este hombre que está en cuidado intensivo en Dallas. Pero su familia me rompió el alma. Nunca había visto yo tanto amor en una sala de oración. Mis hermanos, pasaron 9 meses en agosto del año siguiente. Yo estoy allá en Canadá. Entonces llama Mayela. Y dice ella que el hombre estaba parado en medio de esas 5,000 personas con el micrófono en la mano, dándole gracias. Dice ella al hermano Saulo Hidalgo, a toda la comunidad que oró por ellos y al poder de Cristo Jesús, porque todas sus facultades estaban prácticamente al 100% para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Ahora mismo, este año, oye, de eso que te quiebra por dentro, mi hermano. Llego a predicar a Boston, un retiro a Boston. Voy a predicar mi retiro a Boston. Y allá me encuentro con un señor que estaba sentado allá en la esquina. Viene y me abraza y me saluda y empieza a llorar. Cuando yo llego, 2 días de retiro, sábado y domingo. Y llego en la mañana, estaba lleno ya, y arranca él y me abraza. Me dice: hermano, ¿se acuerda de mí? Y le digo: no le quiero decir que no, para que no se sienta mal. Pero tampoco le puedo decir que sí, porque no me acuerdo. Entonces le digo: cuéntame, hermano. Así como para quedar bien. Y me dice: ¿se acuerda que llevamos a mi papá cargado al evento? Le digo: cuéntame, no me acuerdo. Aquí está mi papá. Y me trae el papá. Y empiezan a llorar los dos conmigo. Y me cuenta el testimonio, le digo: por favor, ven, para que cuando yo empiece, tú lo cuentes a la gente. Ellos vivían a 3 horas de ahí, de Boston. Y fueron el sábado 3 horas y se regresaron 3 horas en la noche. Y el domingo volvieron otra vez 3 horas y se regresaron en la noche otra vez. Luego prediqué en Nueva York, 3 horas y pico más. Volvieron allá a dar testimonio y regresaron otra vez 2 veces. ¡Eso es amor de Dios! Una familia completa. ¿Y qué pasó con ellos? Oiga, ¿qué fue lo que pasó? Que el papá salió a trabajar, hacía unos 2 años, salió a trabajar y tuvo un accidente terrible de tráfico. El carro quedó destruido y él recibió todos los golpes en la cabeza también. El hombre quedó con un daño cerebral irreparable. Ese era el diagnóstico. Estado de coma, en el hospital, conectado a las máquinas. Entonces se reúne toda la familia, desesperado. Lo llevaron, cuando el accidente que él se entera, lo llevan al hospital del pueblo, es un pueblo pequeño. Le dicen ahí, después que lo atienden, dice: aquí no podemos hacer nada, hay que llevarlo a una ciudad grande, un hospital grande. Lo montan en un helicóptero, una ambulancia, lo llevan a, creo que fue Springfield, Massachusetts, y ahí lo llevan al hospital. Empieza todo el proceso, lo conectan a la máquina, pero su cerebro no funciona, no funciona. Y después que hacen todo y que dicen y se reúnen la familia, todo el mundo desesperado, todo el mundo orando, pidiendo oración, los grupos de oración. Mire, esto es grande, hermano. Tener un grupo de oración que te apoye, el poder de Dios se manifiesta de una manera impresionante ahí. Oiga, entonces, cuando están ahí en esa situación, los médicos le dicen a la familia: tienen que elegir a uno, que sea el proxy, el que firme. Alguien tiene que firmar por este hombre. Y cuando lo eligen a él, al que fue al evento, lo eligen a él. Entonces le dicen a él: ahora usted tiene que firmar la autorización para desconectarlo porque su papá está muerto. Solo son las máquinas. Y dice él que se volvió loco. ¿Cómo a un hijo tú le das para que con su mano determine si su papá vive o muere? Eso fue lo que más me impresionó. Y él lloraba, decía: ¿yo qué voy a hacer a mi papá? Yo jamás en la vida. Mi papá no fue todo lo precioso y lo especial y lo perfecto, pero es mi papá. Y este hombre lloraba, mis hermanos, por su papá. Y dice que se fue a la iglesia y fue a la diócesis y fue donde el obispo a preguntarle: ¿qué hago, señor obispo? Y el obispo le dijo: yo no creo que Dios quiera que una persona viva conectada a una máquina. Pero es tu decisión, no te puedo decir qué hacer. Y el hombre se fue de ahí más confundido todavía. Se dijo: Dios mío, ¿qué hago? Se reunieron en familia, empezaron a orar, mis hermanas y hermanos. Y para la gloria de Dios, el hombre salió del coma. Su cerebro empezó a funcionar a través de la oración de ellos. Y cuando su cerebro empieza a funcionar, lo desconectan de las máquinas del cerebro, pero él sigue conectado a otras máquinas. Y los médicos le dicen a él: tu papá es un vegetal, tu papá ha quedado con el daño cerebral aquí en el inicio de la columna, y tu papá jamás va a caminar, tu papá jamás va a hablar, tu papá jamás se va a mover, va a ser un vegetal en la cama. Ustedes van a tener que tener todos los equipos y personal para que desde la cama lo bañen, lo limpien, lo alimenten, lo atiendan día y noche. Tu papá no va a hacer más nada que mover los ojos. Y en esa desesperación, mis hermanos, él dice: yo todavía puedo firmar por mi papá. Y dice: sí, tú tienes el próximo. Y dice: pues yo voy a firmar porque yo voy a sacar a mi papá un momento de aquí del hospital, hermano y hermana. Y lo sacó del hospital y lo llevó a un rochel donde estábamos nosotros predicando, a su papá. Y lo llevó cargado, eso fue lo que me dijo: espera que llevamos a mi papá cargado. Entre todos los hermanos lo cargaron y lo llevaron allá al evento, cargado, con su silla de ruedas, sus aparatos, todo el mundo cargando algo. Uno solo, una familia, eso es una familia. Hermano y hermana, y allá el poder de Cristo Jesús vio a esos. Yo solo me acordé de aquellos que dice San Marcos en el capítulo 2, que llevaron entre 4 a un paralítico. Y entre 4 lo llevaron y se lo pusieron a Jesús ahí al frente. Rompieron el techo, se lo bajaron y se lo pusieron ahí a Jesús. Eso es una familia, mi hermano. En las desgracias, en las dificultades, se mantienen unidos. Saben permanecer unidos. Saben mirar más allá de los problemas que han tenido en el pasado. Mis hermanos, el poder de Dios tocó a ese hombre. Y yo quiero que usted lo vea este año cuando fue allá en abril y después en mayo a Nueva York, al lado mío. Le di el micrófono al hombre y dijo: mi nombre es fulano de tal. Yo era un vegetal en la cama, y en un evento como este el poder de Cristo me tocó, y ahora puedo cantar, hablar, predicar, caminar para la gloria de Dios. Y ver a aquel hombre abrazado de su papá, dice: hermano, eso yo no podía parar de llorar. Abrazado de su papá. ¿Cuántos de nosotros, cuándo fue la última vez que le dimos un abrazo a mi papá? ¿Cuándo fue la última vez? Que le diste un abrazo a tu papá, que lo besaste con cariño, con orgullo. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste con tu madre? Que le llevaste al evento de la escuela con alegría, no con vergüenza porque no habla inglés, sino con orgullo de mi mamá. ¿Cuándo fue la última vez que juntos le arrebataron al padre un milagro? No, mis hermanos. Lamentablemente, nos ocupamos de tener dinero, de tener buen trabajo, de cambiar el carro. Nos ocupamos de muchas cosas, pero no nos ocupamos de que en la casa reine la paz y el amor de Cristo Jesús. No nos peleamos, nos dividimos, nos insultamos. Nos tratamos muy mal, mis hermanos. Nos tratamos horrible. Horrible. Jesús vino a traerle vida a la familia. Y cuando él entra a la casa de un hombre llamado Zaqueo, él le dice a la familia, San Lucas capítulo 19, le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy vamos a pedirle a Jesús que la salvación llegue a tu casa también, y que no se falte jamás de la mía. Que la salvación llegue a tu casa. Jesús visitó muchas familias, mis hermanos. Voy a concentrarme en la persona de Jesús. Nuevo Testamento, ahora en este momento. Visitó muchas familias, muchas familias. Visitó la primera familia que Jesús visita, es la familia de Zacarías y Elisheba, o Elizabeth, o Isabel. La primera familia que visita Jesús es la familia donde Juan el Bautista está a punto de nacer, y él viene en el vientre de María. Y desde que llega, dice, la criatura saltó de gozo. Visitó muchas familias. Dice San Juan en el capítulo 2, empieza, San Juan cuenta 7 milagros de Jesús, solamente San Juan. El primero de ellos es un milagro sencillo. ¿Y dónde ocurre, dice San Juan, el primer milagro de Jesús? Todos lo sabemos, los que hemos caminado un poquito ya en la iglesia, hemos escuchado que fue el milagro de la conversión del agua en vino, en una ciudad llamada Caná de Galilea. San Juan capítulo 2, versículo 1 dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También Jesús fue invitado. Una boda, gente que sabe mucho, hermano, invitan a la madre de Jesús, invitan a Jesús, invitan a los discípulos de Jesús. Yo quiero que esté aquí la madre en esta casa, que esté el hijo en esta casa, y que estén los servidores de Jesús, los discípulos ahí, lo invitaron. Cuando, versículo 13, acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Diga conmigo: no tienen vino. Repítelo otra vez: no tienen vino. Dígale al que está al lado suyo: se acabó el vino. Se acabó el vino. Se acabó el vino. Sigo leyendo. Versículo 4. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Oiga lo que es la madre de Jesús. Jesús le dice: no ha llegado mi hora. Y ella llama a los servidores y le dice: hagan lo que él les diga. Yo no sé qué fue lo que entendió María, pero María siempre, siempre está ahí cuando hay necesidad. Aplausos a la Virgen María. Versículo 6, había allí 6 tirajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada uno cabían de 2 a 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenlo al maestro de sala, y se lo llevaron. Cuando el maestro de sala probó el agua convertida en vino, y como no sabían de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, sí lo sabían. El maestro de sala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino nuevo. Esta fue la primera de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Palabra de Dios. Y aplauso a esa palabra de Dios. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea? La conversión del agua en vino. El primer milagro que Jesús hizo, extraño. Yo hubiera sido Jesús y yo empiezo haciendo algo grande, algo impactante, levantando un cementerio, por ejemplo, que yo aquí. Pero Jesús, ¿dónde llega? A una familia, a una boda. A una familia que está empezando, diga conmigo, una familia que está arrancando. ¿Y qué es la realidad de esa familia? Que empezando se le acabó el vino. Diga conmigo otra vez, se le acabó el vino. En la Biblia el vino, ¿qué significa? ¿Qué significa? Significa borrachera, significa parranda, significa locura. No, mis hermanos, el vino significa alegría. En la Biblia el vino significa motivos para estar alegre, para celebrar. Había una reunión, se celebraba con vino. Eran pueblos pobres, y brindar vino, que era hecho de las uvas de ahí mismo, de Galilea, de la misma región, de la Galilea, era como símbolo de alegría, de fiesta, de celebración. Jesús llega a una familia donde no hay alegría. Diga conmigo, hermano Saulo. Hermano Saulo. A la mía. Le falta vino. Pregúntenle al que está lo suyo, ¿a la tuya le falta vino? ¿Cómo está el vino en tu casa? El primer milagro que Jesús hace es en una familia donde no hay alegría. Están juntos. Tu mamá no se ha ido de la casa, sí, pero viven como perros y gatos. No hay cariño. No se agarran de la mano. No se besan. No se miran a los ojos. Los hijos tienen miedo de hablar con su papá. Las niñas crecen solas. No tienen a quién contarle lo que le está pasando. Me enamoré, me fallaron, me desilusionaron. ¿Con quién hablo? Con los amigos. En esa casa, hermano, había casa, tenían techo, tenían ciudadanía americana tal vez, pero no había alegría. Jesús llega, el primer milagro es, los pone a trabajar un poquito. Vayan al congreso allá en Lacey. Cada uno tiene que hacer su parte. Lléneme la tinaja de agua, le dice. Entonces llena la tinaja de agua. Mis hermanos, en esta generación que vivimos, en este lugar donde estoy, hay mucha gente de eso. Diga conmigo, gente de eso. Gente de eso. ¿Qué es gente de eso? De eso. Des, me dice la hermanita Luz aquí, gente desilusionada, dice aquí ella, desilusionada. ¿Qué quiere decir desilusionada? Que no tienen ilusiones, han trancado en su cuarto, llegan a la casa a ver televisión, llegan a pelear a la casa, a discutir, a quejarse. Decía uno de los motivadores que yo uso en mi libro, sí, claro, decía, algunas personas se dedican a buscar defectos como si le fueran a dar un premio por encontrarlos. Dígale que está al lado suyo, yo soy así. Lo único que busca es defecto. Te hacen el desayuno, no me gusta. Te llevan el café, está frío. Te llevan el agua, el jugo, está desabrido. Desilusionado. ¿Qué te desilusiona a ti? Tenía mucha ilusión hace tiempo. pero ahora la perdiste, no la tienes. ¿Qué te ilusiona? ¿Qué te ilusiona en tu casa? Ponte a pensar, hermana y hermano. Jesús viene a esa familia a devolverle la ilusión. En este tiempo que estamos viviendo, mi amor, gente, des, la generación des. ¿Des qué? Des. Descontrolada. Levante la mano al cielo y dígale: Señor, yo soy un descontrolado. Dígale a que está al lado suyo: ¿te diste cuenta? Y mucho, ¿verdad? ¿Qué significa descontrolado? ¿Qué significa? Que no, que pierde el control, que no tiene control. ¿Qué te hace perder el control a ti? ¿Por qué lo pierdes? ¿Por qué tú pierdes el control con tu hijo? Dime, explícame. ¿Por qué pierdes el control con un chiquitito? El otro día me tocó predicar en un lugar, la señora me lleva. Vieron de mí una señora: hermano, por favor, necesito que usted ore por liberación por mi hijo que tiene un demonio. Y yo la miro así y le digo: ¿y un demonio? ¿Y cómo tú sabes que tiene un demonio? Hermano, es violento, es agresivo, ya no lo aguanto, no lo aguanta nadie. Es un demonio, me dice. Le digo: ¿y dónde está tu hijo para orar por él? Me dice: aquí está. Le digo: pues tráemelo, voy a orar por él. Y cuando viene la señora con un bebé de 8 meses cargado de bebé. Un bebé de 8 meses cargado y el niño gritando. Y cuando yo lo veo y me le acerco, el muchachito me hace así, y me lo la cara. Y digo: Señor, lléveme al niño y te habla con alguien que le pueda dar al niño. Sí. Le digo: vaya y llévelo ya, venga, que la que necesita liberación es usted. Dice: hermano, ¿por qué pierdes el control con un niño de 8 meses? Con un niño de 14 años, aunque sea drogadicto, que sea alcohólico, que haya robado, que te quieren. ¿Por qué? Es de la generación descontrolada. No se controla, explota. El diablo está riéndose, mis hermanos. ¿Saben qué es lo que está matando en nuestra familia? La violencia. Somos demasiado violentos. Y me dijo un hermano el otro día: ay, hermano, aquí son todos mexicanos. Y el hombre mexicano es un lugar machista y violento que hay. Digo: usted no conoce el dominicano, entonces. Pero no solo el hombre es violento, todos lo respondemos con agresividad. Ahí es donde usted está sentado. Póngase a pensar. ¿Cómo es que usted reacciona siempre? Es una persona calmada, es una persona que escucha. Sí, mi amor, cuéntame, me voy a sentar, te voy a dejar que tú hables. ¿Sí, eso es lo que usted hace? No, hermano, usted no deja que el otro hable. Usted siempre cree que usted sabe todo. Te digo que este niño jovencito, él dice que sabe más que los papás. Desde chiquito crecemos así, mis hermanos. Un descontrol en una misma casa. He tenido que hablar y orar tanto por gente que me dice: me violó mi abuelo, me violó un tío, a mi hija también, le pasó a este, y se repite, y se repite, y se repite. ¿Qué es lo que pasa? Que uno no se controla. Hermano, si no te controlas, lo vas a perder todo. Aquí Dios te trajo no solamente para que alabe y bendiga su nombre. Te trajo para que aprendas a controlarte. Es tiempo de recuperar el control de tu vida. Esa rabia que trae por algo que te pasó, párala. Ese odio que trae, páralo. Es controlado. No es solamente vino, mis hermanos. También hay gente des. Conocida, gente desconocida, todo es un misterio con ellos. Tú no sabes, decía la canción, por eso le pedí al hermanito. Decía la canción: te conozco, sé lo que ríes, sé por qué lloras, sé, te conozco. ¿Tú conoces a tu gente? ¿Conoces a tu esposa verdaderamente? ¡Le diste un anillo! Pero ella no quiere tu anillo. Ella quiere tu corazón, que es diferente, querido. No es un que ya sí, no. La conoces, conoces a tus hijos. Conoces a tus hijos. ¿Ah? Conoces a tus hijos. He hablado con gente que de repente vieron de mí. Hermano, mire todo lo que encontré en la habitación de mi hijo. Mire todo lo que escribe. ¿Qué es eso? Tú no lo conoces. Lleven 4 años haciendo eso y tú no sabes. ¿Por qué? Porque tú nunca tienes tiempo. Porque tú eres un misterio. Ni siquiera todo el mundo con clave en los celulares. Nadie puede saber lo que tú tienes, dónde tú vas, dónde tú vives. Hermano, una familia es confianza. Una familia es unidad. Deja los misterios. Antes de que pague un precio alto por ellos, deja los misterios. Vivimos en la sociedad de ese, mis hermanos. La sociedad de la gente desinteresada. La gente que no le interesa. No tengo tiempo, estoy cansado. Llegué con muchos problemas de mi trabajo. Resuélvelo tú, ese es tu problema. Desinteresada. La Biblia dice que en un momento llevan a Jesús al templo José y María a la edad de 12 años. Como era su costumbre, hay que ir al templo una vez al año, por lo menos una vez al año. Y todos a Israel por lo menos una vez en la vida. Será la ley, hermano. Y ellos subían conforme a la escritura, eran judíos, van una familia piadosa, una familia creyente, van y se les extravía el niño en el camino. Y cuando el niño se extravía, que no saben, pasan 3 días buscándolo. Mis hermanas y hermanos, no empieza una discusión. Ese es tu problema, resuélvelo tú, vete tú a buscarlo. Tú eres el hombre, tú eres el papá, a ti que te corresponde, si se perdió es por culpa tuya. Tú eres la mamá, tú eres la que tiene que estar con los niños, yo trabajo. No. La Biblia dice que juntos se regresaron a buscar. Dios bendiga a los que están aquí como matrimonio juntos. Aplauso a ellos, bendito sea Dios. Juntos. Reina ustedes, jóvenes. Cuando se pierde algo, hay que tener el mismo interés. Interés. Ponle interés a tu casa. Ponle interés a tu familia. Ponle interés, porque si no, el diablo está interesado. Pero no en sanarla y levantarla, sino en destruirla. ¿Te acuerdas del hombre que predicaba ayer? ¡El loco! Ahí quiere el diablo llevar a tus hijos, si tú no le pones interés. No es solo, Señor, hazme un milagro. No, hermano, usted tiene que hacer su trabajo. Usted tiene que dedicarse. A lo que tú le dedicas más tiempo, es a lo que tú más amas. Dedícale más tiempo. Como decía aquella canción. Oiga como decía aquella canción. Decía, y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Oye, denle un aplauso a Jesús. Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, hágalo así con la mano. Si te es posible, dedícalo a mí. El que te quede libre. Hacemos lo mismo con Dios, No tenemos tiempo para leer un libro de sabiduría. ¿Cuánto compraron el libro de la familia? Nadie lo ha comprado aquí, el libro de la familia. Bueno, ese libro usted tiene que, de verdad, se lo digo, no es comprarlo, es devorárselo. Nuestra familia necesita que aprendamos a ayudarla. Gente desinteresada, no te interesa. No me digas que Dios te interesa cuando tú vas un ratito, cuando te sobra el tiempo. No me digas que yo te intereso, mi amor. Cuando tú no tienes tiempo de sentarte conmigo a tomarte un café por media hora, hablar conmigo, escucharme. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás triste? Mujeres, los hombres llegan desesperados a la casa con la carga, la presión. Y usted la va discutiendo y peleando. Siéntate con él, dile, mi amor, cómo te fue en el trabajo, cómo estás, qué podemos hacer. No te preocupes, vamos a superar esto. Vamos a ver, vamos a hablar, vamos a buscar otra manera, vamos a emprender otra cosa. Juntos lo vamos a hacer. Interés. Mis hermanos, los hijos necesitan interés. Interés. ¿Se acuerda el paralítico de la puerta? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se paró a ponerle atención a ese hombre? Le tiraban ahí rápido, le tiraban. Ya le di, ya cumplí. Hay gente, mis hermanos, matrimonio que tiene relaciones sexuales, matrimonio, para cumplir. Oye, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Han pasado los años. Como dice la canción de Rocío Dúrcal, qué linda. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos que se miran sin hablar. Oye, han pasado los años, aquí estamos como dos que solamente se miran y se dicen. ¿Se acuerda cuando usted estaba así? Dígale que está en la cocina, ¿te acuerdas? Que tú nada más la veías. Y ahora, ahora ni la miras, ahora vamos a los eventos de matrimonio. Y les digo, párense, pónganse frente a uno al otro, de frente, y se ponen de frente. Digo, mírense a los ojos. Y no se miran, se duermen. Y la gente con la cabeza para abajo, sí. Y le digo, ¿qué no me oyeron? Que se miren a los ojos. Entonces volteando a mirarme a mí. Digo, mírense, mírense a los ojos, mírense, mírense. No, no se mira, mira. Ella hace así y voltea otra vez. Hace así y voltea otra vez. Le da vergüenza. ¿Ah? ¿Cómo me va a dar un beso a mirar a mi hijo a los ojos? Oye, cuando tú hablas, tú miras a los ojos. ¿Ah? Sí. Cuando la gente va, por ejemplo, los que damos recomendaciones, cuando te toca una cita de inmigración, por ejemplo, no vaya comiendo chicle, ni vaya moviendo las piernas y con la mano y mirando para abajo. Cuando te vayan a hablar, tú mira al inspector, al oficial, a los ojos, mira lo que te vea tu seguridad, para que vean que te interesa. Hermano y hermano, estoy hablando cosas básicas. Tu familia necesita mirarlos. El primer milagro es el interés. Sentir que tú le interesas. Míralo a los ojos, habla. Así, cuando usted termine este retiro, usted se va y se va a sentar allá y va a decir, vamos a mirarnos a los ojos, a ver quién aguanta. ¿Ah? ¿Cuándo fue la última que se miraron a los ojos? Ah, pues aprenda, si usted lo sabe, mírelo. Ya, eso es todo lo que aguanta. Sigan mirando. ¿Ah? Dele un beso. Ay, eso. No, no, no. Eso es un beso. Deme un beso bien dado ahí a un mexicano. Mira, vaya, aplauso. Eso. Jesús llegó a esa casa y no había vino. Porque tal vez se encontró como ahora una casa de eso. ¿Y qué es otra casa de eso? Una casa de eso. Ordenada. Dígale a la que está al lado suyo, esa es la mía. Esa es la mía. Desorden. Diga conmigo, desorden. Desorden. Desorden. Ay, perdón. Desorden. Jesús vino a poner orden. La gente que trabaje, lléname eso de agua, pónmelo aquí, pónmelo allá. Vamos a organizarlo. Vamos cada uno a tomar su lugar en la casa. Vamos a poner cada uno a funcionar, hermano y hermana. ¿Qué es tu papel? ¿Qué te toca a ti? ¿Lo estás haciendo? ¿Cuál es tu papel en la casa? ¿Estás cuidando tu casa, haciendo tu parte para que tu casa se funcione bien? ¿O tú sencillamente dejas todo tirado, no haces nada, no te preocupas? Desorden. Dígale al que está al lado suyo, no sea desorden. Primer milagro de Jesús. ¿Ah? Y por último, la gente despechada. ¿Qué quiere decir gente despechada? ¿Qué quiere decir gente despechada? No. Herida y se encarga de herir a los demás. Una gente que su papel es hacer herida y daño. Hacer daño. Estamos en hogares donde el papel no es amar, el papel es hacer daño. ¿Por qué le haces tanto daño a tus hijos? ¿Por qué descarga tu rabia que tú traes con tu papá con tus hijos? ¿Por qué tú repites lo mismo que tú dijiste un día? Jamás yo haré con mi esposa lo que mi papá hace con mi mamá y lo está haciendo peor. Dime, ¿por qué lo haces? ¿Por qué eres tan agresivo? Agresiva, ¿por qué eres tan desconsiderado? Diga conmigo, desconsiderado. El primer milagro de Jesús era eso. Viene a que haya otra vez alegría. Unidad, gozo, gozo. entre ustedes. Jesús llega y la primera familia que visita. Ese es el primer milagro. Ahora, ¿y el segundo milagro dónde está? ¿Cuál fue el segundo milagro? Ese es un poquito más difícil, mis hermanos. La gente uno le pregunta, lo que ya han leído algún libro de Saulo, oída, ellos saben responderme. El primer milagro, la boda de Caná. ¿Y el segundo cuál fue? Ah, lo cuenta San Juan también en el capítulo 4. Segundo milagro de Jesús. San Juan capítulo 4, versículo 46. Dice que ese fue el segundo milagro de Jesús. No, no fue el paralítico. Ahí dice, versículo 54, esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. La segunda señal. ¿Y cuál fue esa? Lea el versículo 46 conmigo. San Juan 4:46. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, otra vez. El Dios que hizo un milagro puede hacer otro milagro en el mismo sitio. Amén. Dios no se cansa de hacer milagros. Diga conmigo, los milagros no se han acabado. Yo me llevo de este lugar un gran milagro en el nombre de Jesús. Aplauso a su nombre. Gloria a Dios. Regresó a hacer otro milagro. Nunca olvidaré, allá en una ciudad llamada London, en Canadá, a 2 horas de Toronto, aquí arriba en el norte. Fui a predicar, mis hermanos, allá, y me encontré tremendo testimonio. ¡Wow! La hija de Guillermo, el coordinador de la renovación de allá, me abrazaba y lloraba, me daba el testimonio. Me dijo, hermano, ¿sabe cuál fue mi testimonio? Yo no podía tener bebé. Dice, oiga, quedé embarazada la primera vez con mi esposo y al cuarto mes mi cuerpo perdió al bebé, expulsó al bebé, tuvo un aborto involuntario. Yo entré en crisis, en depresión. Mi papá, un inmigrante de El Salvador, 40 años viviendo en Canadá, aprendió inglés, francés, el frío, una locura. Yo siempre vi a mi papá en la iglesia. Mi papá, cuando estaba llorando, cuando yo estaba en depresión, lo primero que me decía era, el poder de Jesús, el Señor está contigo, yo estoy contigo, no te preocupes, tú vas a tener otro bebé. Y así la levantó y quedó embarazada la segunda vez. Para el cuarto mes, otra vez, pan, vuelve y aborta el bebé. Tiene que ir al médico a hacerse el legrado, en el baño, el bebé, el feto, la sangre, la desesperación. Cae en crisis y viene su papá otra vez, mi hija y su mamá. Acuérdese que el Señor ha estado en nuestra casa, el Señor me va a ayudar, no se preocupe. Y la abrazaba, la muchacha se levanta otra vez. Y queda embarazada una tercera vez y la acuestan en una cama, no te para porque este embarazo de alto riesgo, ya te han perdido dos, al cuarto mes vuelve y lo pierde. Como si fuera una maldición, mis hermanos. Y otra vez la crisis, otra vez la familia vuelve y levanta y le predica y agarra la palabra de Dios y le abrazan y le besan. Y la muchacha otra vez se levanta, ok, vamos. Queda embarazada una cuarta vez, la acuestan en la cama, de aquí no te paran nada más que al baño y al médico cuando te toque la cita, y vamos a cuidarlo, recostada todo. Cuarto mes, búsquenle otra pérdida. Cuando va al hospital para que le hagan el legrado, le dicen, no te podemos hacer el legrado porque perdiste un bebé, pero eran dos, hay otro que está pegado ahí, gloria a Dios, si no se ha despegado. Y la mandan a su casa, que se acueste, que no se mueva, que hay que cuidarlo porque ella es muy sensible, se desprende el bebé muy fácil. Y la muchacha, gloria a Dios, que está en la cama orando, toda la familia, su papá visitándola, su mamá se mudó con ella. ¡Una familia unida! A los 6 meses, cita con el médico, tiene que abortar la niña de viernes. Tiene spina bífida, pero en grado extremo su columna está rota. Esa niña, si nace, no va a sentarse, no va a moverse, y los dolores la van a mantener, hay que estar sedada todo el tiempo. Tú no aguantas eso. Y ella dijo, yo soy una mujer católica, en una familia católica, me han enseñado que la vida no se toca. Yo no voy a matar a mi bebé, aunque venga como venga, yo la voy a amar y la voy a cuidar. Hermano y hermano. Y la muchacha se va a su casa con su bebé y su decisión, y se entera que había un evento en Montreal que yo iba a estar predicando allá, un evento de sanación, y le dice, papá, lléveme a Montreal a que oren por mí allá. Y le dice, papá, mija, tú estás loca, tú no puedes pararte de la cama, y de aquí a Montreal son 8 horas manejando. No me importa, lléveme allá porque yo no me voy a quedar tranquila, yo quiero que el Señor sepa que yo voy a luchar por mi bebé. Y el papá le dice, pues yo te apoyo, bendito Dios. Y la mamá le dice, yo te apoyo. Una familia, hermano. Un orgullo. Pero allá, ya llega ella flaquita con lentecito, que no habla español. Prácticamente poquito hablaba en ese momento. La barriguita así. Flaquita, chiquita. Y la mamá me dice que el bebé viene con problemas, que vienen de Montreal. Y yo, wow, señor, vienen de lejos. Ahora oramos por ella y nos fuimos. Cuando la muchacha va, cuando yo llego allá a Londres, me dice, lo queremos llevar al hospital. El segundo mejor de Canadá, me dice, para que usted vea. A mi hija le dice, la niña milagro, ella en el hospital. Hermano, cuando llegó al hospital, la semana siguiente pasó evaluación. La niña tenía la columna perfectamente soldada para la gloria de Dios. Nació perfecta. La niña está en soccer, la niña está en ballet, la niña está en natación. Nadie entiende qué ha pasado. La estudian todos los años, la tienen como modelo. Ellos no entienden que el poder de Dios está por encima de todo. Pero el testimonio no es ese. El testimonio es que ella queda embarazada la segunda vez. Después de ese gran milagro. Y queda embarazada. Ah, cuando ya el bebé tiene 8 meses, la llaman otra vez del hospital. Señora, ven acá. Ese niño tiene un hoyo en el cerebro. Hermana y hermano. Y para que usted vea, ahí no estaba el hermano Saulo. No tiene que ver el hermano Saulo. No tiene que ver nadie. Es el poder de Dios a la familia que cree hoy a su nombre. Y ellos se unieron en familia. A orar. Mis hermanas y hermanos, yo quiero que usted vea que el muñeco, el cerebro se le formó en menos de una semana, completito. El niño, esa niña es una familia perfecta para la gloria y la obra de Cristo Jesús. Cristo volvió otra vez a la misma casa. Dice la Biblia, regresó otra vez. Los milagros no se han acabado. Denle un aplauso fuerte a Jesús. No se acaban. El que le diga se acabaron los milagros, dígale mentiroso. El que le diga se acabaron los milagros, dígale con todo respeto, pero no estoy de acuerdo. Yo todavía creo en un Cristo vivo que tiene poder, aleluya, y que sigue haciendo cosas grandes en medio de su pueblo. Segundo milagro, ya no es vino, ya no es gente desinteresada, descontrolada, descarada, despechada, de lo que usted quiera. Ahora, versículo 47, cuando oyó que Jesús había venido de Judea, había cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, baja pronto antes que mi hijo se me muera. Ya aquí no es vino, mis hermanos. Ya aquí la cosa cambió de color. Ya aquí se está muriendo un hijo. Ya aquí no es, hermano, que nos entendamos mejor en la casa. Hermano, que yo me lleve bien con mi hija. Hermano, que mis hijos no peleen tanto. Hermano, que mi esposo sea un poquito más cariñoso. No, hermano, aquí es, baja pronto antes de que mi hijo está al borde de la muerte, antes de que se me mate en la calle borracho manejando, antes de que la policía se lo lleve, antes de que se vaya de la casa. Baja pronto, Señor. Y Jesús llegó otra vez ahí. Otra vez llegó. Hay muchas formas de morir, mis hermanos. Ya este no es, se me acabó la alegría. Aquí hay muerte, hermano. A punto de muerte. Muchas formas de morir. No es solo la muerte física. Hay mujeres aquí que han muerto interiormente. Tanto maltrato. Tanto bullying. Tanta humillación, humillación, humillación, humillación. Su cuerpo está vivo, los médicos no entienden qué vida tiene. Va al médico y los médicos dicen que yo no te encuentro nada. Sí, porque tu problema no es en el cuerpo, tu problema es en el alma. Tanto abuso, maltrato, tú no lo sabes manejar y te ha ido corrompiendo por dentro. Hay mucha muerte, el pecado es una forma de morir, mis hermanos. La venganza, el odio. ¿Cuántas personas aquí? ¿Cuántos aquí? El hombre que yo predicaba ayer, ¿dónde vivía? En medio de un cementerio. ¿Cuántos hay muertos en tu casa? Muertos. Gente que se desayuna contigo ahí, pero no está ahí. Ese no está ahí. Ahí está el cascarón de él, pero la mente de él está en otro mundo. Tú no cuentas con él. ¿Cuántos? Tienen años que no hablan con una hermana aquí. Con un padre aquí. Años. Con el testimonio que contaba Enrique ayer, de la señora muriéndose. Y con una carga muy grande. Años y la otra no venía. La semana pasada tuve que hablar con una, escucharla. Un pleito, dos hermanas. Y me puso el audio de la hermana diciéndole: gracias a Dios que esa enfermedad que tú tienes te está matando. Pronto el mundo va a estar libre de una desgracia como lo eres tú a su hermana. Mis hermanos, ¿y qué nos hemos convertido? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? ¿Somos familia o somos enemigos? ¿Y por qué nos tratamos así? ¡Baja pronto, Señor! Se me está muriendo el amor. Se me está muriendo la familia, está desbaratando. Hermana y hermano, se está destruyendo la familia. Como digo aquí en el libro de la familia que yo quiero tener, que les he estado recomendando. En la página 50 y en la página 50 y 54 dice: en ocasiones me toma horas abrir cada papelito y orar por cada necesidad que la gente me da. No tengo problema alguno en hacerlo. Me gusta orar por la gente. Aprendo mucho leyendo acerca de la necesidad y complicaciones del pueblo a que yo le sirvo. Creo en la oración. He visto pacientes de cáncer sanarse. He visto mudos hablar. He visto columna vertebral fisurada como la de esa niña soldarse. Ciego viendo. He visto mujeres estériles por más de 20 años tener hijos. Tumores explotar frente a mí, desaparecer para siempre. Me he diagnosticado con síndrome de Down hasta ser completamente sano. Lo que no me gusta es que muchas veces la gente quiere que sea yo que ore por los problemas de ellos y ellos no oran. Quieren poner a otra que haga el trabajo y ellos no tienen tiempo para leer ni para orar. Solo un minutito antes de acostarse. O tienen demasiados sueños si no hay un juego de béisbol o de fútbol o una telenovela. Es tiempo de que empecemos a orar. Los hombres les habíamos entregado la tarea a las mujeres para que fueran ellas las que se encargaran de orar. De vez en cuando le dábamos permiso de participar en algún grupo de oración. Les acompañamos a la iglesia a otra actividad cuando no había manera de zafarnos. Eso tiene que cambiar. Los hombres y las mujeres debemos ir a la guerra con el destructor de matrimonio y de familia. Como hombres y mujeres de oración, gloria a Dios, debemos enfrentar los ataques del enemigo con un corazón lleno del poder de Cristo Jesús. Aleluya. Lo que está pasando no es un juego. Lo que se está perdiendo no son calles y hoteles en un juego de monopolio. Hay manos que están en este libro, digo aquí leyéndolo, que tienen hijos que el año que viene no estarán entre nosotros si no oramos por ellos y con ellos. Hay muchos sanos hoy que el año entrante estarán intoxicados de alcohol o de droga o de VIH si no oramos a Dios para que los cura y destruya el plan de Satanás. El enemigo tiene un plan de acabar con usted y su familia. Todo lo que está alrededor suyo, orando, cada área suya y de su casa que está entre los dedos del enemigo será recuperada. Con oración liberaremos las mentes, las emociones, las relaciones, las finanzas, los apetitos sexuales, las desviaciones de género. Dios quiere el rescate para que usted recupere lo que le ha sido secuestrado. Necesitamos orar para que lo que está torcido se enderece, gloria a Dios. Necesitamos orar para que nuestra vida sea enderezada en el poder de Cristo Jesús. Ore. Este hombre llegó donde Jesús y le suplicaba, se tiró al piso, no le importaba. Ayúdame, por favor. A nosotros nos da vergüenza que lo vean con un rosario en la mano. ¿Y qué tú haces con el rosario en la mano? No, aquí guardándolo. Ore, mi hermano. Plántese cuando le llamemos al frente, delante de Cristo, y ore por su familia. Antes de que se muera. Antes de que la divina la separe, la desbarate. No olvidaré Michigan. Michigan, sí, Michigan. Aquel hombre que nos fue a recoger al aeropuerto, me llevaba feliz, tremendo mexicano, y que quiere comer, y que yo me llevo, y que no sé qué, y que me llevaba al hotel. Bien, al año siguiente regreso otra vez a la misión, me va a buscar otra persona. Digo, ¿y cómo está el hermano que me iba a buscar? Ah, ese hermano ahora le tocó la cocina en el evento. Ah, mire, dígale allá que yo quiero saludarlo, se portó tan bien. Cuando va el hermano y me saluda, yo lo abrazo y el hombre se pone a llorar. Y le digo, ¿qué te pasa, hermano? Me dice, mi esposa me la acaban de deportar. Estoy solo en la casa con los 5 niños chiquititos, desde 2 años, 1 año hasta 9, 10 o 12, no sé. Tengo que cocinar, tengo que atenderlo, tengo que trabajar, tengo que llevarlo a la escuela a buscarlo. Hermano y hermano, ore. Ore. Sea valiente y pídale a Dios ayuda. Tu familia necesita muchos milagros. Pero yo voy a hacer los míos, hermano y hermano. Mi parte yo la voy a hacer. Voy a ir donde Jesús, pero también voy a ir donde mi familia. Voy a plantarme delante de ellos, voy a mirarles a los ojos, voy a dedicarle el tiempo. ¿Tú quieres salvarla? Dedícale tiempo, aprende. Recupérale el respeto de tu hogar, recupéralo. El respeto de tu esposa, gánatelo. No es con grito, ni con pleito, ni imposiciones. Es con amor que se gana. Hermana y hermano, como digo aquí en mi libro de la familia, yo sé, a los hombres le escribo una parte aquí, los hombres. En la página 248, como ya les hablé a las mujeres acerca de cómo manejar las cosas cuando ha habido adulterio, falla, me voy a dedicar unas líneas a hablar de los hombres que han caído y que ahora deben reconstruir la confianza de nuevo y la estabilidad de nuevo. Hombre de Dios, si su esposa ha tenido el coraje de perdonarlo, no le falle otra vez, no traicione de nuevo esa confianza que le está brindando. Sea transparente, hable con la verdad, más que nunca antes. Honre la confianza y la integridad, no le falle la integridad de su esposa. Nada más valioso que la confianza. No más huevos ocultos, no más relatos, no más mentiras acomodadas, no más planes de escape. Si usted se ha sentido traicionado por el miedo a la soledad que su esposa le ha manifestado a través de sus gritos y maltrato, entonces usted tiene que recurrir al perdón de Dios. Siempre esperamos que la esposa reaccione como si nada hubiera pasado, como si nada estuviera pasando, como la señora perfecta y sabia que la fantasía de nuestra inmadurez dibujamos. Su esposa tiene miedo. Sus hijos tienen miedo, y lógico, el instinto humano de supervivencia le hace dudar de todo y de todos, y no creer en nada. Por eso usted deberá comunicarse como nunca antes, y tratarles como nunca antes. Escuche esto, por favor, pongan atención aquí. Deberá llenarse de compasión. Antes de tratar cualquier tema y antes de enfrentar cualquier reacción, la compasión lo hará enfocarse en el amor y no en la reacción. Su ausencia, sus gritos, su abandono, hombre y mujer, escuchen, han provocado mucho dolor, angustia y sufrimiento, y todas estas cosas no se van tan fácil. Ellos tienen que sanar, tienen que aprender a confiar de nuevo. Necesitan tiempo para creer y aceptar que usted ha cambiado. No es tan fácil como decir, yo cambié y ahí es un retiro, ¿no? Necesitan tiempo para creerlo y aceptarlo. No es sencillo creer después de todas las cosas que han sucedido y toda la desilusión que usted ha provocado. Creer que ya usted no es el mismo. Creer que no lo volverá a hacer de nuevo. Cuando ha fallado y la, La confianza ha sido secuestrada por mentiras, errores, el instinto humano y de supervivencia. Hará que ellos coloquen un cerco y se vuelvan incapaces de creer en alguien que les ha hecho sufrir. Las esposas que han pasado por la terrible experiencia de haber lidiado con un marido alcohólico, drogadicto o jugador, han pasado por un trauma demasiado fuerte, muy superior a sus capacidades, y han llegado hasta enfermarse de los nervios. Yo no vine aquí a dibujar pajaritos, hermano. Yo vine a hablar la realidad. Duela a quien le duela, pero esa es la verdad. Hermano, necesitan ser sanados, necesitan ser amadas, necesitan ser cuidadas. Escuche lo que estoy diciendo, hermano. Sobre todo en este grupo de oración, ángeles de Dios, los ángeles cuidan, ¿verdad? Necesitan que les cuides, que les agarre la mano, que estés ahí pegadito de ella, que sienta tu calor, que sienta tu compañía siempre. Tu niña necesita que seas una niña con ella de vez en cuando, que sea su amiga, que sea su madre. Tu mamá necesita que la cuides. Cuídense el uno al otro. Pongámonos de pie, Señor. Necesitan ser amados. Yo quiero que ustedes se reúnan por familia, por favor. Reúnanse por familia. Reúnanse por familia. Si hay 3, 4, 5 hijos juntos, hagan un circulito. Si están el esposo y la esposa, hagan un circulito. Si está tu niñita, tu mamá, hagan un circulito. Son una familia. ¿Ustedes son hermanos? Familia. Y los que no tienen a nadie aquí, cierren sus ojos, por favor. En el nombre de Jesús. Jesús, baja pronto. Baja pronto, antes que mi familia se destruya. Antes de que no seamos capaces de perdonarnos. En este momento, ahí donde tú estás, tú puedes decirme, si está tu papá, si está tu esposo, tu esposa, decirle: perdóname, perdóname, porque no te he cuidado, porque me he descuidado tanto, me he enfocado en otras cosas y lo más importante eres tú. A partir de ahora voy a dedicarme a ti. Tú puedes decírselo diciendo, darle un abrazo, dedicarte más tiempo, dedicarte más amor, darte más amor. A partir de ahora yo quiero cuidarte, yo quiero conocerte, qué te hace sufrir, con qué tú sueñas, qué tú quieres en la vida. Quiero ser tu amigo, quiero ganarme tu confianza, quiero que tú sepas que no hay en esta vida nadie más importante para mí que tú. Hermano y hermana, no hay amigo, no hay trabajo más importante que tú, no hay negocio más importante que tú. Puedo tener 2, 3, 4, 10 restaurantes y todo estoy dispuesto a dejarlo por ti, pero lo que más me importa, quiero empezar a caminar de una manera diferente en el nombre de Jesús. Empiece ahora, empieza a hablar ahí, empieza a hablar, empieza a decirle: te amo a esa persona que está al lado tuyo. Empieza a decirle: quiero conocerte, quiero entrar dentro de tu corazón, quiero que tú me perdones de corazón. Con el alma destrozada, quiero volver a ganarme tu confianza, quiero recuperar tu confianza, el respeto. No voy a exigirte que me respete, voy a ganarme tu respeto. Con mis caras, dame hoy la sanación prometida en tu palabra. Necesito que tu amor me devuelva la esperanza. Jesús, que se lleve el dolor que trae en su corazón. Dile a Jesús que tú sabes que ella tiene el alma destrozada. Dile a Jesús que tú sabes que él o ella tiene el corazón destrozado. Tú sabes que ha sufrido mucho. Tú sabes que le ha faltado tanto amor. Tú sabes que tiene tanta necesidad. Y tú has estado tan lejos. Dile, Señor Jesús, en este día yo quiero ganarme otra vez el corazón de esa persona. Yo quiero amarle como yo nunca le he amado. Quiero que sienta mi deseo de cambiar. Señor, yo tengo tantas heridas, tengo tanto dolor, tengo tanta soledad en mi corazón que me cuesta abrazarlo. Hermano, que no te dé vergüenza abrazar. Abraza, abraza, abraza, abraza, abraza, sin pena, sin vergüenza. Abraza, que esa que está ahí tiene tu sangre, tiene tu carne, tiene tu apellido, bendito Dios. Eres tú en otra piel, eres tú en otro cuerpo, gloria a Dios. Abrázale y que el Señor se lleve todo. Llévate mi tristeza. ¿Sabe cuánta gente se siente sola? ¿Sabe cuánta gente se siente sola? Yo voy a invitar ahora a los servidores que vengan aquí delante conmigo, por favor. ¿Sabe cuánta gente se siente sola? ¿Cuánta gente vive sola? Una soledad muy grande. Y el enemigo en esos momentos es que daña. Voy a invitar al hermano Enrique, si viene aquí delante también conmigo, por favor. Y yo te invito, si tú te sientes solo en este día, si sientes una soledad muy grande, ven aquí delante, ven aquí delante. Vamos a orar por ti. Vamos a pedirle el poder de Cristo Jesús que limpie tu corazón, que llene tu corazón, que se lleve la soledad. Vamos a formar equipo de oración aquí. Vamos a orar. Vengan los que sientan necesidad, los que sientan soledad, los que tengan vacío grande, te ha faltado el amor. No tuviste un papá que te amara, que te entendiera, sino alguien que te maltratara, que te fallara, que en los momentos que tú lo necesitabas no estaba ahí.